Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.radiocasadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumag Ortiz. Que tengan muy buenas tardes. Bien, saludamos a nuestro compañero de los días jueves, a este periodista puertorriqueño, a Carmelo Ruiz, que nos acompaña todos los días jueves haciendo sus análisis importantes dentro de los temas coyunturales y también todos los temas que tienen que ver con nuestra Pachamama, semilla y fruto, y también con la parte ambiental y ecológica. ¿Cómo estás, mi querido Carmelo? Qué gusto contar de nuevo contigo esta tarde. Muy bien, Yumac, y saludos a todos los radioescuchas de 940 AM. Perfecto. Esta tarde en la emisión del programa de este día jueves, que estamos ya en verano a veces, pero el clima de Quito es medio loco, ¿no? A la semana pasada teníamos unos ventarrones que nos llevaba el viento. Ahora estamos con un poco de llovizna, pero estamos ya en el verano de la serranía ecuatoriana. Como les dije el día de ayer, hay que disfrutar las vacaciones con los guambras, hay que ponerlos a ocupar su tiempo libre en cosas que les interese, que les guste, no en cosas que nos guste a los papás, porque a veces los padres queremos cumplir los sueños a través de los hijos, y eso no puede ser, ¿verdad, querido Carmelo? Hay que enseñarles, hay que darles las alternativas de la ocupación del tiempo libre, de la recreación, de acuerdo a lo que ellos quieran, ¿verdad? Es importante eso. Bueno, en esta tarde seguiremos analizando sobre la visita del Papa Francisco en el Ecuador. Sin duda, como lo manifestamos el día de ayer en el programa de la tarde de ayer, la presencia del Papa en nuestro país marcó un proceso histórico para el Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Una revolución de la nueva visión y del trabajo de la Iglesia Católica en la sociedad, más humana, más equitativa, con más interrelación con los seres. En su mensaje, el Papa Francisco nos dio mucha paz, amor, hermandad, humanidad y que entendamos que todos somos iguales, que las sociedades y los gobiernos tenemos que aprender a trabajar en conjunto por el bien común y que la base de las nuevas sociedades son los jóvenes, porque serán quienes continúen caminando, y los ancianos porque son parte fundamental de esa memoria, de nuestra identidad, de esa transmisión también del conocimiento y por ende de la identidad. ¿Será que el mensaje tan profundo y reflexivo que el Papa Francisco emitió en el Ecuador y está dando en su peregrinar se quedará solo en lo religioso o realmente llegó profundo a las conciencias de quienes los escuchamos? El Papa sigue su recorrido por América Latina, ayer llegó a Bolivia y mañana partirá hacia Paraguay. Y también, ¿qué representa para los ecuatorianos y para la región que el Papa haya escogido al Ecuador para iniciar su recorrido por Latinoamérica y seguir por otros países hermanos? El gobierno nacional ha llamado a un diálogo nacional, valga la redundancia. ¿Cómo se puede ir articulando esos diálogos con respeto y que logremos ponernos de acuerdo? ¿O será realmente que la oposición no le interesa llegar a diálogos o acuerdos? De todos estos temas dialogaremos tanto con nuestro periodista amigo Carmelo Ruiz y también

Hola, soy Osvaldo Páez Barrera, presidente de ICOMOS Ecuador y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional SEC. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy afectuoso a Yumac Ortiz, que dirige el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque este programa contribuye de manera muy positiva al estudio, a la discusión y al tratamiento de los temas del patrimonio cultural. Éxitos, Yumac, en esta lindísima empresa. Muy buenas tardes, mi nombre es Indira Nápoles, soy de Cuba y soy la agregada cultural de la Embajada de Cuba acá en Ecuador. Quiero enviar un caluroso saludo a este programa, Trazos de Nuestra Identidad, y otro saludo a Yuma. Bueno, nos vamos a nuestro primer corte musical y nos vamos, por supuesto, con una banda nacional, con una banda ecuatoriana, bueno, intercultural, digamos, de varios países, pero que se fundó acá en el Ecuador y todavía siguen sus integrantes en otros grupos, pero estoy hablando de Juice Desert. Y nos vamos con la canción que a mí me encanta, A la Valentina. Inmediatamente regresamos con nuestro segmento de participación ciudadana con este diálogo sobre las reflexiones y análisis sobre la visita del Papa en el Ecuador y también sobre el llamamiento al diálogo nacional que hizo el gobierno del Estado ecuatoriano, Rafael Correa. Bueno, inmediatamente vamos luego del corte musical, regresamos con Trazos de Nuestra Identidad. Thank you. mi nombre es José Zapata, quiteño, miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. Una felicitación a Yuma Ortiz por su programa Trazos de Nuestra Identidad, que se lo difunde desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Manuel Benjamín Carrió. Bueno, ya estamos en nuestro segmento de participación ciudadana, reiterando, por supuesto, la bienvenida a Diego Vintimillo, asambleísta del Ecuador en representación de la provincia de la SOY. Con él analizaremos, como mencionaba al inicio del programa, y seguimos desde el día de ayer analizando, esta visita tan importante, tan reflexiva, tan emotiva, pero sobre todo muy humanista del Papa Francisco. Como dije también, sigue su peregrinar por Bolivia, mañana estará en Paraguay y luego sé que muy pronto estará también en el archipiélago de Cuba. Bienvenido mi querido Diego y también mi querido Carmelo, los micrófonos están abiertos, podemos intervenir, no hay ningún problema. Y pues bueno, ¿cuál es tu lectura, mi querido Diego, como joven de esta patria grande? ¿Qué representa para ti como asambleísta, como juventud, la presencia del Papa Francisco en estos últimos días, en estos 4 días que estuvo desde el día miércoles, ayer partió justamente al hermano país de Bolivia? Bueno, reiterando el saludo, Yuma, un abrazo grande a toda la audiencia. Sin duda la visita del Papa Francisco es un reflejo importante de una recomposición de la Iglesia Católica, de abrirse nuevas perspectivas respecto a un continente que tiene la mayor cantidad de católicos, pero ya recuperando más allá del mensaje cristiano, religioso que ha dado el Papa, creo que también se deja un mensaje sumamente claro respecto a lo que es la justicia social. El cristianismo en sus orígenes y bueno, la esencia misma de la fe cristiana se sostiene en valores sumamente altos respecto a lo que es la justicia, lo que es la equidad, la redistribución. Yo siempre digo, más allá de la fe que profesemos, ser un cristiano aplicando sus principios desde una ética de vida que nos permite entender que las injusticias no pueden ser toleradas por ningún colectivo. En ese sentido, creo que lo que ha dicho el Papa en sus días de estadía en el Ecuador es un mensaje importante para, sobre todo, hacer del diálogo nacional que ha sido convocado por el Presidente de la República un espacio de convergencia de todas las voces, sin que esto implique renunciar a los principios. Quiero dejar muy claro eso, o sea, decir, el diálogo nacional tiene que permitirnos encontrar todas las observaciones, críticas, errores que se han cometido en un gobierno que después de 8 años tiene que verse hacia su interior, que tiene que comenzar a repensarse y sobre todo redefinir las metas, los derroteros, los objetivos políticos que nos vayamos planteando. Bien digo, el mensaje del Papa efectivamente es un mensaje de un líder religioso, pero que tiene una repercusión política muy grande. Y es efectivamente el tema del medio ambiente, de la justicia, del poner la mirada de la Iglesia sobre los pobres, lo que creo que quienes hacemos política también podemos asumir como un mensaje hacia trabajar, hacia no dejar que el acto cristiano, ¿no es cierto?, de la fe se quede ahí, sino que pueda convertirse en acciones políticas permanentes y sobre todo radicales. Qué importante lo que mencionas, ¿no? O sea, ¿será que este mensaje tan profundo, tan reflexivo, verdad, que emitió el Papa en estos días de su estadía, como tú lo mencionas, será que llegó a lo profundo de las conciencias o es una pauta para concienciar lo que representa la existencia de cada ser en este momento y en este tiempo y también aportar al desarrollo y a la construcción de nuestro país? ¿O simplemente se puede quedar en lo netamente religioso? Yo creo que, bueno, eso dependerá de cada uno de las personas, de los ciudadanos, porque efectivamente vimos como mucha gente, incluso ya en la... Impresionante la cantidad de... Sí, o sea, de todos los estratos sociales, de todas las ciudades del país, vimos una movilización sumamente fuerte de ciudadanos, pero yo eso digo, a veces hay el refrán, o no sé, el dicho, que te persinas de la iglesia y sales a pecar, entonces... Si uno va a mantener esa postura es simplemente un acto, yo diría, propagandístico. Espero pues que la mayoría de las personas que profesan la fe cristiana o que vieron en el mensaje del Papa un mensaje de diálogo, de transformación de las situaciones críticas que vive América Latina, si lo apliquen también en un contexto en el cual el Ecuador se vio convulsionado por unas movilizaciones que justamente daban cuenta de lo que el Papa denuncia. Una inequidad extrema en la cual el 2% del país acumula la riqueza, más del 50% de la riqueza de todos. Y claro, como una defensa corporativa de intereses de las grandes burguesías, de la oligarquía ecuatoriana, se vio expresado en las calles. Lamentable, porque es el uso de la desinformación, recurrir al miedo, a la violencia, como el acto que legitime una política que no ha logrado imponerse en las urnas. Exacto, sino como siempre decimos, que esperen al 2017 y pues que lo resuelvan de esa manera. Y que realmente, como ayer analizábamos, mi querido Diego, fueron realmente marchas muy violentas. ¿Será que la oposición va a sentarse, desea realmente, tiene la firmeza, la buena voluntad, mi querido Diego, de sentarse a la mesa a dialogar? Hemos invitado públicamente a todos los sectores a discutir. Sabemos a priori que no todos van a cumplir con este ejercicio de dialogar, porque en el diálogo se caen sus argumentos falaces. En el diálogo está la posibilidad de encontrarse con con un colectivo de ciudadanos y ciudadanas que aún no tienen resueltas todas sus necesidades y que sobre todo interpelarán la acumulación, el modelo de acumulación en el país. Creo que no es únicamente revisar el tema de la oposición en este sentido. Creo que también el diálogo tiene que ser un acto de llamamiento a la reflexión y al debate profundo de cuál es el programa de la Revolución Ciudadana. Yo digo, y que tenga una sostenibilidad. Ayer justamente Edgar Enríquez decía que hay que comenzar a trabajar a través de las asambleas, de una conciencia de bases, de lo que ustedes denominan, y tanto has hablado tú, en base al poder popular, ¿verdad? Qué importante. Sí, efectivamente, como hemos dicho, no hace falta únicamente tener un buen gobierno, necesitamos tener una ciudadanía empoderada, reconociendo que no todos los ciudadanos van a querer participar, pero que en ese argumento que muchas veces se utiliza, no, es que los ciudadanos no quieren o no les interesa, bueno, hay ciudadanos, así sea la minoría, hay que trabajar porque se constituyan en la gran mayoría, que se constituya un espacio importante, no solamente de este diálogo vertical, sino de un diálogo realmente efectivo, que es el cual logra establecer conjuntamente las políticas públicas, logra ir encontrando cuáles son los aciertos y también cuáles son los errores. En un proceso como el que hemos tenido en el Ecuador, después de 10 años, de los cuales nuestros presidentes duraban 2 años, 1 año y medio, 1 incluso, tener un gobierno de 8 años, sin duda ya comienza como que, bueno, está mucho tiempo, ¿no es cierto? Claro. Pero yo siempre he dicho, no es lo importante, no es las personas que estén al frente, es el programa político. Exacto, el programa político y que tenga una sostenibilidad, mi querido Carmelo. Sí, sí. De hecho, esa denuncia del continuismo de parte de la derecha, esas denuncias vienen de la gente que no gana elecciones, porque tienes, por ejemplo, en Europa, creo que fue en Alemania, Helmut Kohl, que estuvo ahí como 15 años. Nadie lo acusó de continuista ni nada. ¿Y cuál fue lo otro en España? Zapatero o Aznar, hubo uno, o fue Felipe, que estuvo como 10 o 15 años. Nadie lo acusó de estarse aferrando al poder ni nada. Esas acusaciones se hacen siempre hacia América Latina y siempre, casi invariablemente, a los gobiernos progresistas. Yo vi en un artículo, no me acuerdo la fuente, supuestamente objetivo, decía el ruler sería como el mandatario de muchos años de Hugo Chávez, murió. Apenas estuvo que un poco más de una década, de nuevo, menos que un montón de mandatarios en Europa, pero es una doble vara, definitivamente. Coincidencia o no que se han dado estas manifestaciones violentas de la derecha ahora, coincidiendo con la visita del Papa. Bueno, el Papa continúa con su agenda, él está en Bolivia reuniéndose con movimientos sociales, creo que de la región entera, ¿verdad? Así es. Buscando ideas e insumos para el discurso que va a dar frente a la Asamblea General de Naciones Unidas antes del fin del año. Eso va a ser interesantísimo. La encíclica Laudato Si ha sido el documento de los documentos más comentados en las redes sociales, en el mundo entero. Yo no sé cuánta gente lo leyó. O sea, la cosa esta tiene 192 páginas. Y yo no me pongo a polemizar sobre cosas que no he leído, y yo vi ese mastodonte y dije, okay, me voy a abstener, pero claro, en las redes sociales, ¿sabes? Los locos pues opinan y nadie los detiene, pero sí ha habido varios análisis buenos. La parte ecológica que analizamos. Claro, claro, en unión con la cosa social, que eso es importantísimo, porque no puedes bregar con la cuestión de la desigualdad y la ecología por separado. Es una mentalidad reduccionista, eso es terrible. Pero él se asesoró muy bien, de hecho fue en un simposio en el Vaticano en abril, al cual asistió Correa y mucha otra gente, y definitivamente estuvo escuchando a la gente que lo estuvo asesorando. Las nuevas visiones también que tiene el mundo entero, ¿no? Y que los gobiernos van cambiando. Digo, antes de irnos a nuestro segundo corte musical, quiero preguntarte, ¿cómo ir articulando los diferentes diálogos con los diferentes sectores? Porque no solo son con los sectores, como tú bien lo mencionaste, con de la oposición, sino que también hay que un poco ir hacia casa adentro y trabajar. Porque, ejemplo, ayer teníamos un montón de colectivos aquí presentes, desde los barrios, una serie. Yo les preguntaba, ¿cómo articular esos esfuerzos de participación ciudadana? ¿Cómo orientar adecuadamente para que no sean dispersos y que como que no se dupliquen y no solo se queden ahí? Sino que cómo articular estos diálogos que se están dando y que se van a seguir dando, y que sea efectivo para consolidar esa participación ciudadana, ese poder popular y esta construcción, que se pueda tener una sostenibilidad a la revolución y este proyecto político. Sí, bueno, como militante del Partido Comunista citaré a Rosa Luxemburgo, y ella decía, vale más una decisión tomada entre todos, una decisión popular, que la mejor decisión de un comité central. Y creo que eso es aplicable de gran manera en el Ecuador, en gran medida. Porque muchas de las cosas que el gobierno ha resuelto, ha decidido, han generado, yo digo, un malestar o un descontento, estas últimas medidas, no porque sean malas, sino porque ha habido desinformación, porque ha habido un distanciamiento respecto a quienes constituyen realmente la base popular de este gobierno. Y eso tenemos que asumirlo con mucha autocrítica. Si el gobierno no se preocupa de observar cuáles son estas inquietudes que está generando la misma gente que le respaldamos, lo más seguro es que vamos a terminar distanciados todos. Y eso no vale la pena absoluta. De ninguna manera. Cuando uno dice la revolución ciudadana, hay que estar muy claros que esta revolución ciudadana, primero, no es del presidente Correa, no es de Alianza País, no es de los partidos que estamos en el Frente Unidos. La revolución ciudadana es el fruto de un acumulado histórico de luchas que le pertenecen al pueblo. Y por luchas históricas, por supuesto, porque no vienen hace 8 o 10 años, ¿no? La historia del Ecuador, igual que la de América Latina, tiene 500 años de resistencia, tenemos 100 años de existencia de la izquierda en el país, entonces son reivindicaciones que se han ido nutriendo de una serie de actores que muchos dieron sus vidas y que, bueno, otros ya han muerto, pero que vinieron luchando por los mismos objetivos. Si uno se pone a ver, puede ser que la conquista, que las conquistas que logramos en la Constitución de Montecristi fueron un pico, ¿no es cierto?, en la participación política popular. Y que, bueno, la gente dijo, ya conseguimos por lo que peleábamos, bueno, más bien quedémonos un poco tranquilos. Pero lo que tenemos que ver es que ya después de 8 años de vigencia de esa Constitución, toca comenzar a plantearse, bueno, tenemos la Constitución, hemos logrado las cosas, hemos cerrado ya el ciclo constituyente, esperamos que en este año se apruebe la Ley de Culturas y cerraríamos todo lo que quedaba a la cola de la Constitución, pero nos toca comenzar a ver también, bueno, más allá de la ley, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo aplicarlas, no? Es el ejercicio de la aplicación. Yo lo que siempre comento es, la ley es un instrumento de la política ciudadana. La ley puede ser buena o mala, lo importante es que la ley logre movilizar las conciencias políticas, de ir consiguiendo cosas. Cuando una ley ya se ha aplicado, bueno, hay que pensar, bueno, ¿cómo vamos a seguir aplicándola? ¿Cómo la vamos a mejorar? ¿Qué es lo que está faltando? Y cuando no se aplica, efectivamente, hay que exigir. Una de las leyes más críticas que yo observo, la Ley de Participación Ciudadana, por ejemplo, una maravilla de ley, muy importante, muy bonita, incluso agradable de leer, por lo que uno como ciudadano se siente empoderado. Pero ¿cuánto realmente se está ejerciendo de esa ley? Y aparte también dentro del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se ha venido trabajando? Sí, yo creo que todas las instituciones, reconociendo que han hecho un buen trabajo, que un trabajo importante en estos 8 años, siempre son susceptibles de mejora. Así es. Pero vuelvo a recalcar el punto medular de estas reflexiones en torno a la coyuntura. Necesitamos que la gente se empodere del discurso. ¿Y cómo se empodere del ¿Cómo, lenguaje? ¿Cómo lo haces? O sea, en 8 años... ¿cómo lo haces que la gente se empodere de ese discurso, que tenga una conciencia y esa participación ciudadana propositiva y coherente? Bueno, yo creo que una de las cosas es pensar que no todo pasa por ser responsabilidad del gobierno. Ajá, muy bien. Que hay un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana en el cual, bueno, el gobierno pone tal cosa, ¿cuál es la contraparte? No en este ejercicio clientelar de el gobierno me da, tengo que agradecerle, sino el gobierno hace, ¿qué estoy haciendo yo con esa obra? el mismo hecho de las universidades, de las carreteras, toda la obra física que se ha hecho, ¿qué estamos haciendo como ciudadanos? Y sobre todo, pensar que no es solamente el ejercicio ciudadano individual, sino es apuntar también a la construcción de nuevos colectivos, de imaginarios colectivos ciudadanos sumamente amplios que nos permitan ir conceptualizando o reconceptualizando incluso el buen vivir. El gobierno no va a alcanzar el buen vivir solito. Así es. El buen vivir pasa por la construcción de espacios de discusión y debate públicos, abiertos, amplios, ciudadanos, pero que tengan capacidad de incidencia. Ojo, aquí alguna gente puede pensar que los diálogos ciudadanos es, yo me siento a conversar con un compañero en un café de la esquina, ya es el diálogo ciudadano. No, tenemos que definir, trabajar, ¿no? El diálogo ciudadano tiene que venir desde la parte ciudadana a poner, estas son las exigencias, estas son las propuestas, estas son las alternativas, y sobre eso sacar resultados, porque si no simplemente será discutir como siempre hemos hecho, discutir, bueno, sí, qué pena la pobreza, qué feo la desigualdad, pero hasta ahí nomás. Hay que poner objetivos, y esos objetivos van a lo medular de este asunto, y es que el gobierno no puede ser un gobierno para todos. No, que, y para aclarar esta idea, un gobierno como el de la Revolución Ciudadana no puede gobernar para ricos y pobres por igual. No puede, porque existen ricos que están permanentemente conspirando contra la Revolución Ciudadana. Existen grupos oligárquicos en el país que lo que hacen permanentemente es boicotear toda política pública, y lo que están esperando es tumbarse al gobierno, tumbarse antidemocráticamente, o generar un proceso de ilegitimidad tan fuerte que en las próximas elecciones no logre triunfar. Entonces el gobierno debe, sí, en base a los diálogos ciudadanos, definir cuáles son sus límites éticos, hacia dónde está apuntándose la propiedad, hacia dónde está apuntando la producción de la riqueza en el país, hacia dónde estamos apuntando la política pública. Muchas veces los empresarios procuran hacernos tener miedo de que sin ellos no existiría empleo, de que sin ellos no existiría riqueza. ¿Cómo así? La riqueza sale de los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, creo que hay que... Es un conjunto también, ¿no? Que sí, dentro de la mano de obra es el pueblo, la gente. Y el trabajo es lo que genera riqueza. Así es. Hay que distinguir mucho, porque a veces uno cuando habla de empresarios dicen, claro, no, pero yo soy un buen empresario. Sí, efectivamente, hay buenos empresarios. Así en la Asamblea Nacional recibimos a gente que está participando de la producción empresarial y que lo hace bien, lo hace con amor a su patria. Pero los grandes grupos económicos que se han puesto contra las salvaguardias, que luego se ponen contra las herencias, que se ponen contra cada una de las leyes que salen del país, con cada una de las acciones del Ejecutivo, son grupos que no están apostando políticamente a la construcción de un modelo distinto. Lo que o están esperando es... a la nota social, sí, así es, ¿no? Sí, sí, además... Aparte ya tuvieron su oportunidad durante gobiernos anteriores y fueron muy nefastos. 30 años pasamos con ellos y ya vimos lo que nos hicieron, entonces... Eso no hay que olvidar. Eso es fundamental, la memoria. No podemos nosotros permitir que ahora los socialcristianos metidos en cloro vengan y se planteen como almas blanqueadas, almas sumamente puras y castas. O Lazo, que participó en el feriado bancario, sí. Así es. No hay que olvidar eso y hay que repetirnos, y a veces somos monotemáticos, no por panfletarios o la retórica, sino que hay que, nos olvidamos fácilmente, la memoria es tan vital, mi querido Carmelo, sí, ¿no? Sí, es verdad. Es simplemente comparar con todos los problemas que hay ahora, ¿cómo está Ecuador comparado con hace 10 años? Fue 10 años, ¿verdad? El feriado bancario en que en un corto tiempo 1 a 2 millones de ecuatorianos se fueron. ¿Cuántos ecuatorianos están emigrando del país ahora? Yo me imagino que la cifra no se va a comparar nunca a lo que era entonces. Eso es un indicador. De hecho, yo creo que se están volviendo algunos de los que se habían ido. Esa cifra nada más de la migración ya te dice bastante de cómo han mejorado las cosas, pero también las clases medias como que son desmemoriadas y malagradecidas, aún beneficiándose de la Revolución Ciudadana. Vemos ese fenómeno en Brasil y en otros países también. Así es, mi querido Carmelo. Vamos a hacer otro corte musical. Y por ahí anda nuestra querida compañera Lourdes Mendoza. ¿Cómo estás, mi querida Lourdes? Bueno, y nos vamos y hacemos un giro. Y nos voy, amanecí con ganas de escuchar así rock clásico. Y nos vamos con Led Zeppelin, mi querido, con la canción Thank You. Enseguida regresamos con este diálogo con el asambleísta del Ecuador, representante de la provincia de Azuay, Diego Vintimiza. Y también con Carmelo. With

Bueno, y el tiempo va pasando, pero bueno, estamos en las 20 minutos para las 16 horas. Bueno, nos serviré que estamos conectados a través de las redes sociales, a través del Facebook personal mío, Yumac, Y-U-M-A-C, Ortiz. Muchísimas gracias por todos esos saludos de diferentes partes del mundo que están conectados en estos instantes. Y también usted puede enlazarse con Facebook Radio Difusora, CCE, y de ahí usted puede bajarse los diferentes links, tanto para sus tablets o teléfonos inteligentes que puedan estar conectados a través de la red, de las redes y de esta emisora tan chévere como es la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en este diálogo con el asambleísta del Ecuador en representación de la provincia de Azuay, Diego Ventimiglia, y también con nuestro compañero de los días jueves, que lo vamos a tener hasta el mes de agosto, a Carmelo Ruiz, este periodista puertorriqueño que está siempre aportando y haciendo todos esos artículos y esas entrevistas y también sus libros tan importantes, que sin duda son un aporte para tener claro el respeto a la madre naturaleza y todo lo que pasa en el mundo con respecto a las transnacionales. Mi querido Diego, seguimos en este diálogo. Tú antes estabas en la comisión dentro de la Asamblea del Ecuador, la Asamblea Nacional. Tú estabas en la Comisión de Participación Ciudadana. Me dices que cada 2 años ustedes cambian y ahora estás en la Comisión de Educación. Cuéntanos cómo está el proceso de las comisiones de educación dentro de la Asamblea Nacional. Y también tenías algo importante que decir, que ustedes ahora dieron un reconocimiento a la Sinfónica Juvenil, ¿no? A la Sinfónica Nacional. Sinfónica Nacional. Sí, el día de hoy, justo en horas de la mañana, la Asamblea Nacional entregó la Orden Vicente Roca Fuerte del Mérito Cultural a la Sinfónica, 65 años de historia, y creo que... Muy merecido. Merecidísimo. La Sinfónica es... realmente una cosa espectacular verla, escucharla, y además incluso la forma en la que ha comenzado a innovar en géneros, en participar con distintos grupos musicales, grupos y géneros artísticos, es un espectáculo. Y la Asamblea Nacional estuvo muy muy bonito, así que cuñita también en la página de la Asamblea, estarán en las próximas horas trepadas la presentación de hoy, así que el que quiera verlo, que lo vea. Así es, un aplauso, mi querido Andrés. Tenemos listos los aplausos a la Sinfónica Nacional por ese reconocimiento de Vicente Rocafuerte que otorga la Asamblea Nacional. Bueno, mi querido Diego, ¿cómo está? ¿Cómo funciona la Comisión de Educación? Y un poco decíamos, bueno, han ido como poniéndose al día y sacando las leyes importantes que se van requiriendo, lo del agua, lo de las tierras, ahora está suspendida lo de las herencias. Quiero hacerte una pregunta antes de entrar al tema de la comisión que estás participando, que eres parte como asambleísta. ¿Crees que fue muy apresurado en tomar esta decisión o no fue el momento de tomar la decisión? Muchos se preguntan por las redes desde que el gobierno no debía haber tomado o lanzar esta ley a la asamblea para la cuestión de las herencias y las plusvalías. Yo creo que no tenemos tiempo para estar esperando. Ah, ya, perfecto. Sí. Siempre que alguien sale con el tiempo es porque quiere patear la pelota, como se dice, más lejos y decir, ya, algún día llegará, y nunca llega. Y hay que hacerlo a la marcha, ¿verdad? Sí, son efectivamente. Son decisiones que a algunos no les ha gustado y no les gustará, pero hay que irlas tomando. Sí, yo creo que sí hubo problemas con el tema de la comunicación del proyecto. Sí, a pesar de que, yo eso digo, nunca es tarde o demasiado temprano para presentar un proyecto que se someta a discusión el esquema de propiedad en el país. Y eso ha hecho la Revolución Ciudadana permanentemente. Sobre esto sí que pasó es que hubo una tergiversación sumamente fuerte en los medios de comunicación. Y a mí me dicen a veces que soy muy pegado contra los medios, pero es que no puedo hacer otra cosa, es una cuestión ya de ética. Denunciar cómo se puede manipular la información de tal manera que un ciudadano que no va a heredar pero nada, sí, no porque no quiera, sino porque los circuitos de explotación han hecho que su familia históricamente no pueda beneficiarse de la riqueza del país, salga a defender al 2% de la población. Es lamentable. Yo creo que la decisión del presidente Correa frente a un escenario como el que se planteaba fue correcta al retirar el proyecto temporalmente y sí iniciar esta convocatoria de los diálogos. Pero yo vuelvo a decir, nunca es demasiado temprano para plantearse cosas justas. Muy bien. Justicia que tarda no llega. Y si este gobierno no hace las cosas que debe hacer a tiempo, nos pasará factura esas demoras. La oligarquía, la gran burguesía en el Ecuador siempre ha hecho eso. Decir, no es tiempo, la ciudadanía no está preparada, que tenemos que ver, que hay que pensar. Siempre en esas discusiones ridículas nos hemos quedado. los procesos los procesos independentistas cayeron en manos de las personas equivocadas, justamente porque decían, no, es que no es tiempo para tal cosa, no es tiempo para tal otra. Es lo mismo que pasó con Alfaro. Entonces, hay que pensar que si un gobierno se demora mucho tiempo, pues simplemente va a quedar ya en la costumbre, en la cotidianidad, y no pasará nada. Sun Tzu dice, ninguna guerra puede prolongarse más del tiempo necesario, porque hasta el más preparado de los ejércitos sucumbirán ante esa, ante ese tiempo, porque ya en el tiempo justamente uno se va cansando, comienzan a haber problemas, comienzan a haber cosas. Por eso es que un proceso revolucionario tiene que ser muy rápido, y siempre estarse revolucionando internamente. Es lo que tenemos que hacer. Así que a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, decirles, lo importante es que nosotros logremos poner como ciudadanos la agenda política de la discusión, y sobre todo ser la voz que dirige el gobierno, que es lo que tenemos que encontrar este momento como punto de llegada, digamos, provisional de estos diálogos, pero como un punto de inicio de la nueva etapa de la Revolución Ciudadana. Dentro de las comisiones, dentro de la Comisión de Educación, ¿qué se está planteando? ¿Realmente han tenido una innovación? ¿Hay leyes importantísimas que han ido estructurando y que van a seguir estructurando una educación con calidad? Y sobre todo que tengan la posibilidad de integrarse toda la sociedad y todos los jóvenes, ¿no? Sí, ya después de dos años, diría yo, de distanciamiento con mi área la área educativa, que es la que vine como dirigente estudiantil y la que me apasiona, estando en la Comisión de Participación Ciudadana, ahora volvimos a vincularnos a los temas educativos de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y que son vitales para los fundamentales, fundamentales. Digo, qué lindo fue cuando en el periodo legislativo pasado se aprobaron la creación de las cuatro nuevas universidades, una inversión gigantesca que está haciendo el Estado ecuatoriano para justamente dar opciones y sobre todo no solamente opciones a cada ciudadano de que ingrese a la universidad, sino que puedan estas carreras beneficiar al país. Ahora nos encontramos en la discusión, hemos iniciado ya la discusión del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, se llama Código Ingenios, y lo que pretende esto es justamente armar todo el paquete de legal que posibilite que el Ecuador pueda ir avanzando a este que es un objetivo nacional, digo, un objetivo a larguísimo plazo, pero el único que nos va a permitir salir de esta economía primaria exportadora, que es el país del conocimiento abierto, de la democratización, de todo lo que es el saber, reconociendo aquí que es muy importante no decir el conocimiento únicamente lo que sale en las universidades, sino este conocimiento multicultural de todo lo que es conocimientos ancestrales, de todo lo que son prácticas no convencionales de generación científica, la práctica convencional de la investigación científica. Así que nos encontramos en esto, reuniéndonos con colectivos de todos los lados, de activistas de propiedad intelectual, activistas del software libre, igual recibiendo a las otras partes, pero en una discusión sumamente amplia que esperamos que pueda tener como resultado un instrumento legal que nos permita avanzar, como digo, a este país del conocimiento. La ley de cultura, ¿cuándo realmente va a empezar la Asamblea a trabajar en esa ley? Y también me imagino que se convocará, se socializará a todos esos actores y gestores culturales que forman procesos culturales, a las nacionalidades, a todo lo que representa tan diverso y amplio sí, el tema de cultura y patrimonio. En el la ley de culturas, rescatando mucho este plural del Ecuador. Es importante así de cultura. Ha sido realmente la ley más esperada, diríamos, porque sí tiene tiempito, ya son 8 años desde que... Es una deudilla que todavía tiene la Revolución Ciudadana. Esperemos, pues, que en este año, como digo, logremos ya tener... Hay algunos borradores que se están discutiendo, pero incluso la ley tiene que ser sometida a consulta prelegislativa porque está vinculada a derechos de pueblos y nacionalidades. Así es. Y bueno, aprovechando que es culturas, yo creo que el diálogo se deberá ampliar mucho más, no solamente a pueblos y nacionalidades, sino a todos los que de una u otra forma están relacionados o estamos relacionados con las culturas, porque a la final nos involucra a todos. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos algo que aportar en esa ley. Esperemos, sí, que en este año, a lo mucho hasta el próximo, hasta el 2016, poderla tener. Pero bueno, discutirla y sobre todo los ciudadanos saben que en la Asamblea Nacional, más allá de que esté formalmente el texto puesto, tendrán las puertas abiertas para cualquier observación que se la pueda hacer, ir madurando en este debate. Y esos debates y de pronto esas sugerencias, ¿sí funcionan en Asamblea, mi querido Diego? Porque de pronto a veces esa mala información tan distorsionada, que llega al común, la gente, no, solo entre ellos dialogan o entre sus amigos, y de pronto dicen, no, han excluido, pero no es así. O sea, todas las leyes ha habido una socialización, un diálogo con toda la sociedad. Sí, yo digo, más allá de lo que dice la prensa, lo que malintencionadamente dice la prensa, la Asamblea Nacional en este periodo en particular. Así es, ¿no? Acogiendo esta historia muy bonita, yo digo apasionante del proceso constituyente, la Asamblea Nacional en los dos periodos que ha tenido ha recibido sin duda, sin lugar a duda, el doble, el triple de gente que el Congreso Nacional habrá recibido en su vida, en su vida. Tenemos comisiones generales, de audiencias públicas, de encuentros, conversatorios, todos los días. Si eso digo, a veces uno ya llega a la casa sin querer ya saber, escuchar una cosa más de tanta participación que existe. Ahora, hay que sí diferenciar, una cosa es la participación de la gente que llega y diga una observación, y otra es la sí, sobre todo ya incorporar esas observaciones. Ha participado, contrariamente a lo que dicen los medios de oposición y los mismos opositores en los medios, la oposición participa y participa mucho. En cada una de las comisiones llega gente de todos los sectores políticos, sociales, económicos, a dar sus opiniones. Lo importante es saber que sí, una vez que se recogen esas observaciones, se van tamizando, digamos, cuáles son las que realmente pueden caber dentro del proyecto de ley, se les ha incorporado. La misma oposición ha dado muchas de importantes observaciones a las leyes que se han incorporado. El problema es que luego no los reconocen. Y hay que decir una cosa, sin que esto quiera sonar a pretencioso diría hasta soberbio, digamos, en un momento. Nuestro plan de gobierno es el que ganó. Así es. Sí. La mayoría, mi querido. El plan de gobierno no. No me puse, no es que yo me llegué a la asamblea y dije, yo voy a hacer lo que yo quiero. Presentamos un plan de gobierno. Así y ese es. Plan de gobierno es el que tenemos que cumplir porque es nuestra responsabilidad con el ciudadano. Entonces, están ahí, pues, entonces, los ciudadanos los pusimos para eso. Muchos grupos políticos de oposición dicen, no, es que aquí no hay diálogo. ¿Cómo que no hay diálogo? Lo que usted quiere es, siendo minoría, imponer un criterio sobre el resto. Y yo digo, hay minorías importantes, los grupos sexuales, las minorías étnicas, hay una serie de minorías que son importantes y que se recogen sus criterios, pero hay una minoría que históricamente se ha construido en función de la explotación, que son las minorías económicas en el país, y esas minorías que no tienen legitimidad son las que quieren poner las reglas. Y como ya vieron que en la Asamblea Nacional no les vamos a dar el gusto a la oposición, ¿no es cierto?, de hacerles caso porque no tienen ninguna corona, ahora lo que ellos quieren es imponer en la calle. Por eso vemos como el banquero con tanta violencia, con tanta vehemencia, dice, yo votaré al tacho de basura las leyes. Bueno, gane y vote. Exacto. Gane y vote. Mientras tanto, dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, vamos a ver qué pasa en el 2017. Yo creo que la gente está tan consciente, mi querido Diego. Hemos logrado los ecuatorianas y ecuatorianos, independientemente de las ideologías, tener una conciencia de ciudadana, de decir qué es lo que queremos y qué es lo que. Y ya los conocemos a los niños de siempre. No creo que seamos tan ingenuos, pues, Carmelo, de estar pegados a gente tan nefasta como ha sido el social cristianismo en nuestro país y de todos los otros gobiernos, y que uno se cambie de camiseta. Pero bueno, también esto sirve para que vayan saliendo las verdaderas caretas, ¿no? Lo que quieren hacer para estar preparados como ecuatorianos. Y como dice el Diego Veintimilla, una de las formas y herramientas para ir preparándonos es teniendo claro, trabajando desde nuestras bases, desde nuestras trincheras, desde nuestro trabajo, para ir articulando una verdadera sostenibilidad del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y es un gobierno de todas y todos los ecuatorianos. En el 2017 veremos. Obviamente que ya se están convocando de nuevo a marchas, mi querido Diego, en contra de las medidas, y siguen con el mismo tema y la retórica, porque ellos sí son retóricos, ¿no? Pero siguen con la misma cuestión, y eso creo que, como dijo el presidente Correa, durará hasta el 2017 todo este proceso, que ha sido un poco la misma temática y el mismo modus operandi de que lo que ha pasado en Venezuela. Sí, esto es una estrategia a largo plazo. Tú mencionabas una cosa cuando dices Venezuela, y hay patrones exactos, hay un libreto que están cumpliendo. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Cómo vimos que pasó? ¿No es cierto? Un sujeto que de repente comienza a buscar ser encarcelado, como fue Leopoldo López. Ahora tenemos a nuestro famoso asambleísta Páez, que dice, encarcéleme, encarcéleme, y genera actos de violencia, y aún así, o sea, bueno, el calentamiento de las calles, la provocación de la violencia, y es porque realmente saben que es la única forma que van a tener para deslegitimar al gobierno, el uso del miedo. El miedo es algo que es tremendo. Yo digo, una persona con miedo no es dueña de su destino, vida, no es dueña de su vida, y por lo tanto es lo que buscan, que la gente tenga miedo. Entonces, por eso es, que el feriado bancario, que el pánico financiero, que la desdolarización, que nos van a quitar las herencias. No saben de qué manera. Entonces, ¿no? esa política del miedo, que es concertada plenamente con los medios de comunicación, es algo que tenemos que ser muy claros. Si no lo contrarrestamos con información clara y diciendo la verdad, vamos a sucumbir ante eso. Es por eso que es tan importante que logremos nosotros definir muy claramente, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta también? Eso te iba a preguntar. Ya, porque vemos que la oposición está comenzando a querer organizarse. Vemos cómo, eso digo, algunos se meten en cloro y creen que han lavado sus conciencias. Pero quienes estamos con la Revolución Ciudadana tenemos que ser muy claros en que no podemos estar solamente respondiendo a lo que ellos hagan. Debemos ir también hacia la ofensiva, debemos poner las cosas en su lugar y plantearse cuáles son los objetivos reales. ¿Y cuáles son los objetivos y la ruta a seguir, mi querido Diego? ¿Hay ya una película clara de parte del gobierno y de las diferentes instancias? Bueno, en eso mismo se está. Como militante del Partido Comunista, nosotros hemos... Ecuatoriano, sí. Hemos dicho claramente, el gobierno tiene que retomar sus orígenes populares. Sí, debe haber una articulación mucho más estrecha entre gobierno y ciudadanía. Eso creo que es lo más importante. Después de eso, la construcción del programa político de aquí al 2017 tiene que verse también no solamente en la obra pública. Mucha gente dice, yo estoy de acuerdo con lo que hace el presidente, pero a veces, como dice o porque dice o tal cosa, le disgusta. Bueno, incluso hay que revisarlos. Los políticos no podemos darnos el lujo de, por nuestras formas individuales, a veces poner en riesgo la continuidad del proceso. Pero también decir, una cosa es ser firme y otra cosa es ser prepotente. El presidente ha manejado firmemente la política. Así es. Y retomando lo que conversábamos al inicio, el Papa Francisco, como buen cristiano, sabrá que el mismo Jesús, ¿no es cierto?, cuando vio a los mercaderes en el templo, no es que llegó a decirles de favor den desalojando. Váyanse boniticos. Sí, Jesús dio fuete a los explotadores. Así es. Dio fuete a los mercaderes. Y creo que esa firmeza de ninguna manera tiene que ser vista como soberbia y que tampoco las apariencias engañen. Hay que ser firmes, que no nos tiemble la mano cuando planteemos realmente qué queremos. El gobierno nacional tiene que revisar mucho cómo está trabajándose el tema agrario, el tema agrícola, el tema campesino. Hay que pensar también en los sectores juveniles, bueno, cómo les vamos a construir la esperanza movilizadora que permita aglutinar la organización popular. Y algo que creo que es lo medular, debemos plantearnos también un cambio de conciencia en el Ecuador. Si no cambiamos el modelo de consumo, por más que tengamos todos los esfuerzos desde el Estado para redistribuir la riqueza, la gente va a seguir queriendo comprar las mismas cosas y todo. Y yo digo, no está mal, pero uno no puede pensar solo en uno. Uno no puede pensar, sí, mi beneficio individual está asegurado, el resto allá ellos. Creo que justamente este mensaje cristiano del amor al prójimo se vincula políticamente con la justicia social, con la equidad, con la patria para todos. Y esa patria que también tiene que ser, sobre todo, esa parte fundamental que también, ya que mencionaste de nuevo al Papa Francisco, mi querido Diego, eso, ¿no? Los jóvenes, darles oportunidades y que tengan claro lo que viene. ¿Querías comentar algo más, mi querido Carmelo? Porque ya estamos cerrando. Bueno, sí, el gobierno está pues en una situación difícil porque con el pastel hay que hacer un... Solo se pueden hacer dos cosas, o que el pastel sea más grande para que todo el mundo tenga, o repartirlo mejor. Expandir el pastel pues significa acelerar la actividad económica, la extracción de recursos naturales, y a eso se oponen los ecologistas y algunos grupos indígenas y campesinos afectados. Así que pues mejor redistribuyamos el pastel, pero entonces la oligarquía se opone, o sea, con la cuestión de la ley de herencia. Pues si no puedes hacer el pastel más grande y no te dejan repartirlo mejor, entonces ¿qué va a hacer el gobierno? Entonces, ¿de qué se quejan? Como dicen en Puerto Rico, palos y bogas, o palos y no bogas. Pero esa es la situación ahora, y eso hay que planteárselo a los que se quejan. O se hace el pastel más grande o se redistribuye. Es una de las dos cosas. Si te opones a las dos, pues, ¿de qué te quejas? Y también hacer un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, ecuatorianos, a que nos informemos mejor, que no solo nos basemos en uno o dos medios de comunicación que distorsionan y que están haciéndole la jugada a la derecha, sino que hay tantos medios de comunicación que disponen la información adecuada y que también la gente pueda unirse a eso. Mi querido Diego, te agradezco tanto, siempre es un gusto, un placer contar contigo en este programa, en esta tu casa. asambleísta del Ecuador, de la provincia de la Azuay. Muchísimas gracias, mi querido Diego. Y sigue adelante, nuestra admiración, esta siempre será tu casa y siempre serás bien recibido para que nos sigas informando de lo que está haciendo la asamblea, de tus posiciones, por supuesto, y sobre todo trabajar y en representación de la juventud, y también ahora ya convertidos en Partido Comunista Ecuatoriano. Felicitaciones por ello, mi querido Diego. Gracias, Yuma. Un abrazo a todos. Riquísima la conversación, como siempre, aquí en Radio La Casa de la Cultura. Así que a todos los ciudadanos simplemente decirles, en la información está realmente la capacidad de decidir bien, de tomar postura. Y el ejercicio, la invitación es a tomar postura. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, cada uno que decida. Pero lo más importante es no dejarnos influenciar por grupos, por cualquiera de los grupos. Lo importante es tomar decisiones soberanas desde cada uno y que podamos en eso seguir construyendo la democracia que queremos. Y por el bien común, nunca solo el individualismo, sino también en lo colectivo. Ese es el verdadero camino hacia el suma causa o buen vivir. Cayacama, siempre propositivos, siempre rechazando cualquier tipo de violencia absurda e injustificada. Y muchísimas gracias, mi querido Andrés Viracocha, ha sido un placer realmente. Qué gusto, se te va a extrañar. Bueno, la otra semana ya vendrá el Snoopy y el Daniel Castellanos para estar en la parte técnica y control en las tardes en Radio La Casa de la Cultura. Cayacama, nos vemos la próxima semana en nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias, mi querido Carmelo. Nos vemos el próximo jueves. Sí, hasta el próximo jueves. Y analizaremos tu libro de lo del ajedrez, que no lo hemos hablado de ello. Sí, sí, por supuesto. Ya parece que podré tenerlo a la venta aquí en las tiendas antes de yo irme. Perfecto. Y la otra semana hablaremos de tu libro. Muchísimas gracias. Cayacama. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.